Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 255, grabado el viernes 6 de marzo del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Esta ocasión no tenemos por acá a Julius, pero sí tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, para chiar al Sensei. Bienvenido, Sensei. Pero es sábado 6. Sábado 6. Y tenemos al Sensei en el sábado 6 sin estática. O sea que quizás la estática la produce cuando está aquí Julio. Exactamente. Son cargas opuestas. No, pero... sí. No, cargas opuestas fue a que se atrayera. Mejor mi hijo, mi amiguito. Sí, sí. Lo traen, pero no tanto. No tanto. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Con Julio. La gracia a la chica de Behavior por bailarnos de esta forma, como siempre lo hace. Maceta. Hoy está en la silla de Julio. No te ven, no te ven. Y ahora te va a tocar el titi. Primero te tocó el titi y después el pipipi. El pipipi. Así es, muchísimas gracias a la chica de Behavior. Gracias a los chicos de Behavior también por prestarnos a la chica de Behavior. Son bien, sí, son así como bien generosos ellos. Uh-huh. Y ella también, muy acogedora. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial con una... la recomendación de la semana. Ya que no está aquí Julio, la recomendación de la semana la va a dar nuestro amigo Brito Man. ¡Ajá, hijo de puta! Bueno, les traigo una recomendación que para variar son tres recomendaciones. Primero, que ya fui a ver Alice in Wonderland. Sí, se llama, ¿verdad? Uh-huh. Sin spoilers, no se preocupen por los que están interesados en verla. Uh-huh. Y sí les digo que a mí la película me encantó. Está buenísima. Yeah. Buena. Alice Adventures in Wonderland. Pero es... ah, no, Alice in Wonderland. Sí, lo más tangencialmente basado en la... Nada que ver. O sea... salen personajes de esa historia, pero... mira, sí se trata... Yo no conozco el cuento original, pues, y sí salí de la película con las ganas de leer el cuento original. Uh-huh. Bueno, salí con las ganas de ver la película original, pero según me está, para que veas qué tan ignorante soy, ahí Omar Mann me acaba de dar la cápsula de conocimiento de que la película está basada en un cuento. Entonces, vamos a leer el cuento. Ajá. Y sí, o sea, esto no es spoiler, pues, pero sí se trata de que la chava regresa a Wonderland. O sea, que es una completamente nueva historia. Uh-huh. Y yo me di cuenta de eso antes de ver la película. Y sí me dieron más ganas de verla porque yo decía, bueno, para empezar, la Alice se ve como crecidita, ¿verdad? Qué buena, pero crecidita. Uh-huh. Y caballo, que decía, bueno, Johnny Depp, en un papel que supuestamente sale tan poco tiempo en el cuento original, según me habían contado, como que lo van a cambiar mucho porque obviamente Johnny Depp le van a dar más protagonismo en la película. Yeah. Cuando me di cuenta que era una nueva historia, pues, hey, perfecto, ¿verdad? Pueden hacer lo que quieran, lo que se les ocurra. Y la película realmente está muy, muy buena. La vi en 3D y en español, ¿verdad? Porque fui con mi sobrinita y una amiga es mi sobrinita. Y me tocó verla en español, pero qué buena traducción. Mira, la voz de la Alice. Ya voy a buscar quién es y voy a bajar todos los audios de esa mujer y los voy a poner así para dormirme. Ajá, que te lea. El mismo efecto cuando oímos la voz que le habían puesto a la Rey. A la Rey. Sí, mira, una voz. Uy, qué increíble. Aquí está. El libro se llama, el libro original se llama Through the Looking Glass. Está escrito por Lewis Carroll. Y ahorita está ya en public domain. Ya lo bajas. O sea que si te metes al Gutenberg Project, ahí puedes bajarlo en cualquier formato que quieras. Y también está, yo creo que está también disponible en la tienda de Kindle. De iTunes, gratis. De Kindle. Chido. Así que ahí lo puedes bajar. Así es que, señores, si ustedes estaban dudosos de ver esa película o si no le llamaba la atención y no habían oído comentarios. ¿Los Geekos pues, la recomiendan? Sí, yo la recomiendo, por lo menos yo la disfruté. ¿Cuántos puntos? Mucho, 5 puntos. ¡Wow! Tanto sólido. O sea sí. Que le dio reata esa mierda de Avatar. ¡Oh, puta, no jodas! O sea, yo salí, o sea, para decirte que yo la fui a ver a media tarde porque fui con las niñas, ¿verdad? Yeah. Sí. Pero ya otros amigos míos me estaban diciendo, hey, vamos a verla el sábado de la noche. Yo, no puedo, ¿verdad? No puedo porque tenía la grabación, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, la voy a ir a ver después. Cuando salió esto, iba a ver con las pichitas. Ah, bueno, vamos. Te digo, yo dije, puya, si no fuera la grabación, yo ahorita les hablaba, hey, ahí vamos a ver otra vez. Nice. ¿Verdad? Porque sí, muy, muy buena movie. Bueno, esa es 1 de 3. Ya vamos. Ah, y por cierto, si no han oído la canción de la masita de masitas, Avril Lavigne, de esta misma película, jueputa, óiganla. Bueno, ah, está bien chido. Buena, al final la vamos a poner en el episodio. Yes. Comprada en iTunes. Yes. Recomendación 2 de 3. Ya vi también Ninja Assassin. Que ya la van a pasar al cine. Pues, que ya la van a pasar al cine. Ahora vi el cartel. El 12 de marzo, el otro viernes. ¡Puta, qué buena movie! Mira, y ahí tengo que hacer una confesión. Yo esperaba ver esa película, también, no se preocupen, cero spoilers. Yo esperaba ver esa película. Decía, vamos a ver, y aquí yo sé que más de alguien me dice, puta, qué pendejos sos. Vamos a ver una película japonesa así de presupuesto más o menos, vamos a ver, de esas. Empezó la película y yo, hey, empieza bien, se ve de buena producción, buenos efectos. Esperaba ver yo esas exageraciones de saltos inmensas. Ajá. Y tiene exageraciones, pero de las que te gusta verlas. Yeah. O sea, una buena bien pelea. Hecha, bien hecha. Y yo, ay, puta, qué chivo se vio eso. Ay, qué vergón, ¿verdad? Puta, al final yo quedé encantado de la movie. Wow. Y veo los créditos del final, pero hasta los créditos del final, puta, qué chivo los créditos, ¿verdad? Y yo veo, puta, los hermanos Wachowski. Oh. O sea, yo no sabía que era de ellos. Y entonces, ya dije, puta, con razón tiene buena producción, buen... Buen todo. Buen presupuesto, pues, que se le nota. Yeah. Y buena movie. ¿Verdad? Nice. Y así, de esas también que creo que al cine la voy a ir a ver también. Porque, buena película, porque la vi en Blu-ray. Wow. Y eso nos lleva a la recomendación 3 de 3. Esta tal vez más que recomendación es comentario, porque sí es una película bastante, bastante, bastante vieja. Pero que la logré conseguir en Blu-ray también. Que es la película que yo creo que la mayoría de gente ha visto, la de Top Gun. La vi y me di cuenta lo mierda que es esa película. O sea, argumento malísimo, actuada malísima. Es una basura. No tiene chicas, pero jueputa, qué excitante es ver esos F-14 en alta definición. Fue la gran puta, así que mira... O sea, lo puse y sol. Bueno, voy a ver cómo se ve, vea. Me le eché toda. Me le eché ayer y la volví a ver ahora. Pero ya solo los. O sea, va, no puta, los aviones, va. Fast forward, va. Aquí otra vez los aviones. ¡Pot! No, voy a repetir esta escena. ¡Pot! Bueno, la escena famosa de la película. Espérate, que atrás de ese comentario. La escena famosa de la película cuando se ponen así, que uno se pone de cabeza y están con cockpit, con cockpit. Ajá. ¡Qué chulera esa escena, man! ¡Qué efecto más mierda! Pero todo lo demás. Se ve el aguilito, sí, casi todo lo demás que sí son aviones realmente volando, pues. Entonces yo voy, puta. ¿Cómo es esta película mierda? Pero que solo el hecho de ver los aviones y F-14, que para mí son la mejor aeronave que existe, ¿cómo de esa combinación da una película que te da gusto verla? Por lo menos a mí, ¿eh? ¿Cómo la pudo haber cagado Transformers? Tenía culos, tenía aviones, tenía carros. Un F-22 en un dogfight. ¡Puta! Un buen dogfight ya estuvo, o sea... ¡Ah! Y cabal, el siguiente pensamiento fue... Puta, imagínate ya con esta tecnología de ahora en día, que prácticamente te pueden hacer el avión volando, que sea CG, y no vas a notar la diferencia. Ajá. Porque no es algo que se mueva como un humano. Ajá. Puto marita. Y que se transforme. ¡Calma! Vale verga el argumento. Que no tenga argumento. Que solo sean volando, sí. Que escriba el argumento, el que escribió los primeros dos episodios de Death Fantasy. La bicha, que sí, solo sí, es un pierceo, punto. Solo pierceo, sí. Y amen, así es que... Un solo dogfight. Sí, les digo, esa película yo no sabía que estaba en Blu-ray, ahí el señor Torres... Me la prestó y fue poco. Aquí está la otra canción típica de esa película. The Danger Zone. Así que sí, pues recomendada por la, los efectos. Sería bueno una versión es que geeka editada. Que ahí, es que fíjate que ahí realmente no son efectos. O sea, sí, pero los dogfights. Pues sí, es un dogfight. Y verlo en alta definición, que ves el avioncito hasta el último detalle. Y ves la montaña abajo hasta el último detalle. O sea, un buen, es que fue, ha de haber sido un buen transfer de celuloide. Sí, el archivo es de 4 de gigas. Yeah. O sea, solo la película de 4 gigas. Nice. Increíble. Lástima el transfer de celulita de la chava también. Sí, celulitis. Fíjate que sale la Meg Ryan, es la que sale ahí, ¿verdad? No, es la Meg Ryan. No, ¿quién es la...? Es una actriz, sí, es una chava que sale en películas. ¿Y quién es la que sale? Espérate, ¿cómo se llamaba? Pero es una chava que la cara es bien bonita, que no es la principal. La principal era la Kelly McGillis, que en aquella época yo la vi vieja y ahora la ves más vieja. Pero la que sale es la esposa de Gus, del que se muere. Es una famosa, no me acuerdo. Sí, es la Meg Ryan. La Meg Ryan, era sí. La Meg Ryan. Ah, es que la Meg Ryan siempre fue así para sí, mí. Sí, es linda, pero ahí sale madre de familia, pues no sale una chica sexy. Sí, sí. Entonces, no, pero ya se metió Botox y esto. No, pero está. Ahí la vejez, a esa época, pues. Pero en esa época... Ya esto está filmado, no se va actualizando la vejez de la gente, vea. Donde sale linda la es en Inner Space. Cada año para ¿en cuál? Su primera película. ¿En cuál? Inner Space. Sí. Que estaba súper jovencita. No, y también en la que me gustó bastante fue en... ¿cómo se llama? No sé quién. Versus The Volcano. Joe versus the Volcano. Esa no la vi, fíjate. Y allá se sale haciendo como 3 o 4 papeles distintos, pero... Y súper distinta el look de la bicha. Pero son, buenísima. Son como 3 papeles. ¿Sabes cuál otra es buena? Que es donde sale ella. Uh-huh. Dead on Arrival. Ah, también. Con el bicho este, Dennis Quaid, que es el porque es un profesor. Y que tiene que averiguar quién... ¿Quién lo envenenó? ¿Quién lo envenenó antes de morirse? Uy. Buenísima. Ahí sale la chica esta, toda la película. No, pero así es que... Yo estoy disfrutando y creo que voy a llegar y voy a volver a ver otro dogfight de este. Yo tengo una pregunta para el Tomán. Uf, antes. No estoy. Mira, ¿cuál es la fórmula? Fue difícil. No, así... Ajá. Y don José Vito ya tiene Die Hard en alta definición. Fíjate que no. No la ha visto en alta definición. Es que esa película... ¿Qué pasó ahí? Es que acordate que esa película, la tradición familiar es verla cuando está browsing channels, no importa qué, lo dejas de hacer para ver esa película. Yeah. Aunque creo que la tiene en DVD, pero la gracia es verla... Sí, vas pasando canales y... Vamos ya a la graduación de mi hijo. No, está dando Die Hard. Hay que verlo. Lastimosamente. Está desangrando, te han pegado un balazo. No, hay que verlo. Sí, nunca le he visto sangrando. Si la frase yo le he dicho de que, hey, está dando Die Hard. Antes de irnos a comer nunca le hemos visto. Una vez iban para una boda. Ey, en saco nunca le he visto. Y ya se sienta. Y siempre. Ey, en plasma nunca le hemos visto, ¿verdad? Porque después ya cuando había en plasma, ahí ya, sentarse a verla. Cagámela. Va a ser un buen regalo, quizás así conseguírsela en Blu-ray. En Blu-ray nunca la has visto, papá. Es cierto. Uh-huh. Bueno. Con los geekos nunca la ha visto. Y ponerle un script así en el inicio de Windows de que la cargue así aleatoriamente, a veces sí, a veces no. Nice. Bueno. All right, señoras y señores, continuamos entonces con... No sé si hay Sensei o no noticias de cómics. No hay. No hay. Pues no tenemos noticias de cómics para esta semana. No ha pasado nada esta última semana. Nada de nada. Nada de nada. De hecho, no hubo nada de Black Knight esta semana. Parte del temblor. ¿De dónde? En Taiwán también tembló. Ah, tembló, sí, no. También lo hubo único uno de 6.5 bien en feo. Uno que empieza con ese. No, no es Somalia. Somatra. Claro, pero 6.5. O Herculano. No. ¿Qué decías, José? Perdón. Que hubo un paquín bien feo esta semana de la Justice League. Ah, no es el de Cry for Justice. Sí, yo lo leí así por casualidad y no me gustó para nada. Es Dan Didio. Hay una gran matazón. Pues sí, Dan Didio. Entonces, no es feliz si no hay muertes de inocentes. Sí, entonces, sí se murió la si valen spoilers, se muere la niña hija de Red Arrow. La hija entre él y la asesina esta, Cheshire. Y la Exactamente. Una que él la quería, sí, salía un montón de tiempo, era como la sobrinita de los Teen Titans. Sí, hombre. Y bueno, en venganza mató a Prometheus. Prometheus. Prometeos. Señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con el Box Office. De ver, la número 5. La número 5 es Percy Jackson and the Deathly Hallows. Todavía está esa está, cosa. Número Jackson hizo, and the Deathly Hallows. Hizo 9 millones. La número 4, Avatar. Esa está todavía. Ay, Dios mío. 5, 13 millones. 13 millones. Rica, desde mío. La número 3 es The Crazies. Ah, los loquitos. Esa nunca la he visto. Nunca me olvidé de esa, The Crazies. No sé. Esta nos va a interesar. La número 2 es Cop Out, que es la película con Bruce Willis que está dirigida por Kevin Smith. Ah, buenísima. Cop Out se llama. Cop Out, sí. Que no era Couple of Ticks. No, le cambiaron porque así como el. Como ya ha tenido temas. Yeah. Anteriores y problemas por los títulos, entonces dijeron, no, Couple Dicks se pasa un poquito de la raya de innuendo. Yeah. Entonces, Tracy Morgan. Le cambiaron el Cop Out. Es Tracy Morgan, ¿verdad? Tracy Morgan, Bruce Willis. Yeah, Bruce Willis. Esa, mira, yo creo que es la primera película de él que hace más de dos. Que se va a las decenas de millones en su primer fin de semana. ¿Ves? Sale Kevin Pollak también. Esta hizo 18 millones. Nice. Mira, pues, quizás cuando él no escribe le va mejor. Oiga, pero cuando él escribe son... Bueno, a pesar de Second Mary, cuando las que él escribe son buenas. Sí, pero es que es el estilo de él. Él sí, es el tipo de persona que se centra bastante en el diálogo. El diálogo es fundamental. Y sí, es un gusto adquirido. Sí. O sea, tal vez no gusto adquirido, pero no es un gusto muy común. Bueno, Clerks 2 es demasiado raw. Demasiado cruda. Uh-huh. O sea, ¿verdad? Como que se les pasó. Pero si vos ves Mallrats, ajá. O sea, es un poco más ley. Dogma es buenísimo. Dogma es la ley. El Dogma sí. Me súper gusta. Pero bueno. Y también Silent Back. Bob Strike Back, ¿cómo era? Sí. Silent Bob Strike Back para mí. Esa fue. Sí, bueno. Y esa era simplemente así chistosísima. Esta de Crazies, estoy viendo ahorita acá, es del director Breck Eisner. Y es los habitantes de un pequeño pueblo en Iowa. Que les meten algo en el agua. Exacto. Y que se hacen locos. Se vuelven locos. ¿Ese es Cop Out o cuál es ese? No, ese es The Crazies. Cop Out, ese es un drama policial. Bueno, no es un drama, es una comedia policial, perdón. Un veterano. Parece que están buscando una tarjeta de béisbol, una onda así rarísima, entonces, que vale millones. Entonces, eso es lo que. Es el. Mira, ahora la que volví a ver, que vimos hace montón y no me acordaba de nadie que me cagaba de las risas. Es la de Hot Fuzz. No, sí, yo sí me acuerdo. Sí, bastante. Fíjate que yo, esa película, o sea, yo la vi, Hot Fuzz, ¿verdad? Pero me quedé viéndola de ellos. Cagué. La risa Hot Fuzz. Buenísima. Sí. All right. Una que pedí el año pasado y que la vi ayer fue Caddyshack. La 1 es buena. La primera. No me sigo cagando. Mira, la primera Caddyshack. Que editar todas las partes Bill Murray y el topito. Sí, pero la primera. No, o sea, es dejarla solo eso. La primera. Primera Caddyshack y la primera. No, la segunda creo que es National Lampoon's Vacations. Ajá. De Chevy Chase también. Ah, sí, bueno. La segunda, cuando ellos se van a París. Que la filman cogiendo. Ah, ¡Tarme! Es que esa movie es de no parar, ¿no? O sea, estás cagando de la risa y te estás perdiendo el chiste de ese momento. No, pero incluso la primera es buenísima. Sí, cuando, a mí me gustó más la primera es buenísima, pero me gustó más la segunda. Yeah. Sí, The Griswolds. Las dos son muy buenas. The Griswolds, buenísimo. All right, bueno. Y la número uno fue Shutter Island, la de DiCaprio. Y Scorsese, que es una como de miedo, suspenso, no sé. Ni idea. Bueno, me imagino que eso es una isla, ¿no? Por algo somos un podcast premiado. De cine. Y películas. Así es. Y cinematografía. Exactamente. Sí, y a veces cómics. Y a veces del séptimo arte. Ah, pero ya nos vamos a ganar el premio por videojuegos. Sí. Dúdalo. Aparte de Texila. Texila. Texila no es de juego. Ah, no, ¿y cuál es? Ahorita no estoy viendo. Ah, pues estaba leyendo el blog equivocado. Yo creo que debería de empezar. No, todos los de GeForce son de juegos. Por algo no es malo, hombre. GeForce. Dios mío. Fuerza. La bueno, fuerza. Pues sí, el siguiente. Continuando, señoras y señores. Tenemos acá unos cuantos emails. ¿Que darás lectura? ¿Cuándo? Que les daremos lectura. No me imagino cuándo. Yo tampoco. Y eso le daremos, me suena mucha gente. Así es. Y el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rubén. Y nos pone por acá: hola, Kikos, antes que nada, quiero darle las gracias por tantas horas de carcajadas. Déjenme les cuento que el fin de semana pasado, dentro de todos los 200 episodios. Sí. Déjenme les cuento que el fin de semana pasado casi choco por oír a los Geekos. Ajá. Casi se queda choco. Todo porque es que estaba manejando cuando empezaron con lo de Capitán América Internacional. Ah, buenísimo. Ese Capitán América. Tuve que literal hacerme a la orilla porque de la risa no podía seguir manejando y casi me estampo, dice. Orillas a la orilla. Orillas a la orilla, por favor. Aparte de saludarlos, me gustaría ver si pueden poner la serie de X by Clamp. Una que salió por ahí en el 1999. Ya que no he podido encontrarla y pues si la iba a comprar en Amazon, pues mejor con los Geekos. Así que dúdelo. La pondremos ahí. Hey, bien, bien, bien, gracias. También aquí una sugerencia para próximos episodios. Ajá, somos todo oídos. Guía para la novia de un Geeko. Para que mi novia los escuche, dice acá. Ay, no es mala idea. Fíjate que sí. Sí. Fíjate que es mucho mejor idea. Sí, mejor, mejor si es por mujeres. Porque si me decís a mí, bueno, blowjobs toda la noche. No sé cuánto. Mira, que sea un gran culazo. Steak and blowjobs, ¿no? Ah, cabal, que todos los viernes sea steak and blowjob night. Y vístete de Chun-Li. Golden bikini. Sí, cabal. Cosplay todas las noches. Sí, sí. Ay, no es mala idea, fíjate. Es que tenemos invitados. Yes. Y además también, de la masita de Behavior. La vamos a tener. Rato, póngale algo de ropa ese día. Sí, porque si no, mi esposa me va a poner en serios problemas. Y también por acá dice, por favor, un especial de Superman. Yo creo que hicimos uno de Superman, vos. Es que yo creo que de gays nunca hemos hablado, vea. Ah, no, hablamos de la película, fíjate. Ah, de la película. Sí, hemos hablado acerca de la película cuando salió. Pero creo que un episodio así full de Superman, no. De Superman no hemos hecho en realidad. Así que vamos a tener que... Copyright. Este sí. Y bueno, continuando aquí con los emails. Así que bueno, muchísimas gracias. Dice, sin más, me retiro con un caluroso saludo, Rubs. Así que muchísimas gracias a Rubén. Ahí vamos a poner lo que estabas pidiendo. Gracias también a Marcos Ramos por la portada que nos mandó para este episodio. Está buenísima. Los que nos están escuchando ahorita en vivo. Vamos a hablar en este episodio muy, pero muy especial acerca de las películas que todo el mundo ha hecho. Ups. ¿Vos fuiste? Se disparó. Uy. Bueno, para el blog. Bueno, jefe, se me escapó. Los que nos están escuchando ahorita en vivo a través de Ustream están viendo ahorita la portada en la pantalla. Está buenísima. Kicking High. También tenemos por acá uno de nuestro amigo Eddie Dark y nos pone: hola, amigos geekos, aquí su amigo Eddie Dark. ¿Qué pasó, Eddie Dark? ¿A qué hora se grabará el programa? Porque después de tanto trabajo, a fin me saqué tiempo este sábado y quisiera acompañaros por Skype. A las 8. Ay, Dios mío, pero si no se puede, pues ni modo, otro día será. Aquí les tengo una noticia geeka. ¿Sabían que el hijo de uno de los Kiss calcó imágenes de Bleach para su cómic? La mencionó, creo que Julio, no sé si la mencionó al aire. Yo creo que no. Sí, creo que sí. Al aire. Creo que sí la mencionó. Pero por lo menos dijo que el hijo de Gene Simmons, lo cual eso me da mal trip porque en todos los blogs, en todos los foros, en todos los lugares donde se lee esta onda, dicen el hijo de Gene Simmons, el hijo de Gene Simmons, el hijo de Gene Simmons. Y el pobre Gene Simmons nada que ver, pues, o sea, él no... Lo opaca el padre al pobre. Ajá, o sea... Bueno, Scott buena Simmons idea de la del que no sé si que tanto le ha funcionado, pero del hijo de... De Satán. No, del que escribe novelas de miedo. Que ahora está escribiendo Stephen King. El hijo de Stephen King. Que hasta se puso otro nombre para que no lo... Fue para el otro lado eso, o sea, no quiere capitalizar del nombre del... Sí, está del bien, pues, porque... Va, pero la onda es que sí han mostrado paneles... ¡Pote qué! Calcadísimos. Calcadísimos. Y hasta diálogo, o sea, ni siquiera el hecho de que ha copiado... diálogo también. Los personajes... La historia, el diálogo, todo. Pero también eso que... diálogos específicos, pues, de diferentes... Exacto, así, puntuación, todo. Pero sí, mira, en la defensa solo... que él hizo, era... hablando de la defensa, antes de también así, en aras de la de ser justo, o sea, de ser realmente específicos, en los foros han puesto, no, que copió de esto, de Evangelion, de no sé qué, por ciertas tomas y cosas así, entonces... llegó a un punto en que hasta yo dije, no, hombre, esto es ya demasiado. Ajá, o sea, este tipo de poses de que está cierto personaje en esta posición, pues ahí ya no. Puede que no, pues, ajá. O sea, yo creo que el tipo es tan haragán que no ha leído ni siquiera tanto anime o tanto manga, pues. Entonces me imagino que sí, de Bleach, ahí se ve evidencia calcadísima que, o sea, está sobreponen los paneles y ahí está, pues. Pero tampoco le atribuiría todo el volumen de trabajo que dicen que ha copiado el chamaco. Nah, pero esos paneles que están copiados, que pusieron uno a la par del otro, eso era copiado, descarado. Pues. Sí, sí, sí. Descarado. Y hasta el diálogo copió en cada panel. O sea, era... No, men, o sea... No, mala onda. Y eso, y no solo... Ponerle, no solo de trabajos profesionales, sino que se metió a DeviantArt. Ahí sacaron varias... varios dibujos de fans de otras cosas. Y ahí está, o sea, uno de los personajes igualito hacía varios dibujos de DeviantArt. Pero es que no sé cómo él dijo, nadie se va a fijar, pues, o sea, no sé cómo se le metió esa idea a la cabeza. Así que bueno, aquí está el enlace, nos mandó nuestro amigo Eddie Dark, lo vamos a poner en el blog para que lo puedan ustedes ver. Perder. Y Jack, es un episodio de Versus, aquí le van algunas sugerencias, querés. Mira, tiene varios, te voy a dar forward. Algunas, dos que tres. Para que tomes tú las que tú consideres válidas. Como que van a ser varios episodios de Verso. Fíjate que ahí tal vez tomamos la decisión. Porque el correo que había mandado antes, creo que José Torres. Ese era todo el campeonato, nos había puesto. Era un campeonato, o sea, sí, o sea, ya estaba la llave. Estaba armado. Pero aparte de eso, sí hay un montón de versus que no caben dentro de esa llave por el nivel de poder de los distintos personajes, pero que son versus que suenan interesantes, que tal vez los podríamos... No, comprender. Pero son así como yo te digo, o sea, podemos hacer nosotros versus que sean como las eliminatorias, y los que... el mejorcito que vaya a dar mega contra estos otros. No, pero igual, el mejorcito de una llave que incluye, no sé, a Spider-Man, no va a derrotar una llave que incluya al Dr. Manhattan. No, pero, bueno, sí, vea, pero así, ponerle vos en un torneo de tenis de esos Open... Están ahí el montón de majecitos y se van a ir a dar verga en la llave. No, que está Federer, pues. Y Federer así como... Sí, en el primero salen, pues, pero... Todos los offline. Aquí pregunta Eliel González en el IRC que si conocemos a Benjamín Ciramello, porque será el Riddler en la secuela de Dark Knight. Pues Riddler. Yo no conozco a Benjamín Ciramello. Riddler. Bueno, el acertijo, mira, para aquellos que no hablan. Aquí nos preguntan un versus que no tiene nada que ver con nada. Uh-huh. Un PS2 versus el Nintendo Wii. Yo creo que el Wii. Por el control. Mira, porque en poder control, es, casi lo mismo. Es que el control en calidad de Wii. De juegos, variedad mi de juegos. Respeto el control de Wii. Yeah. Pero yo. Yo lo dije así, creo que exactamente cuando la primera vez que di mi review, mis respetos a la ingeniería del control, pero yo no me veo jugando con ese control más de media hora. ¿A de veras? Sí, no, ponele, una vez que llegaron con un Wii a mi casa, que chido, que no sé qué, empecé un juego, no de esos de tenis, esas pendejaditas de party games, sino que un juego así que era medio de aventura, ¿verdad? Me desesperó que estaba jugando y de repente, puta, se te cansaba la muñeca, ¿verdad? Y le hacía así para descansar la muñeca haciendo? Y al muñeco hacía algo y te... ¡Ah, no, puta! Demasiado interactivo, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? Empezó a ir para adelante y para atrás el muñeco. Sí. Repetidamente. Y brincaba. Mira cómo salta, tío. Y entonces... O sea, y si lo pones a comparar eso, es lo mismo. Pues el PS2, siento yo que es una consola que ya se quedó atrás en que por cierto acaba de cumplir 10 años. Que ya se quedó atrás en gráficas, pero los juegos eran juegos. Eran buenos. Maduro, pues. Bueno, yo todavía juego FIFA. O sea, cada rato me echo un partidito ahí de futbolito ahí. Así es que, a mi gusto, yo muy Britomán, te digo, versus entre PS2 y Wii, PS2. Así que buenísimo. Y aquí nos pone un puño de otras preguntas, pero las pondremos en el... o sea, no todos son versus. No todos son versus, porque nos pone, por ejemplo, acá... En la en la sección de las preguntas de los geekos, vamos a hacer una de las preguntas acá. Preguntas. ¿Cuál fue el primer hentai que vieron? A mí me lo pensaron uno que te acordás que en VH y el VH estaba rotulado Historia de Microsoft. Pero era Fantastic Frustrated. No. Esa voz lo compraste, pero yo creo que yo antes ya había visto, bueno, en películas. El Satanic Sex Monster. Ah, sí, yo la vi también. Que era, ¿cómo se llamaba? O sea, es que eran las no sé quién. Twin Angels. Twin Angels. Satanic Sex Monster. Pero no, un cómic de la Blue Girl. ¿Cómo también? No, pero eso te digo, en película fue ese. Pero hentai. Pero en cómic, o sea, en manga, el primero fue uno que vino equivocado de la Blue Girl. Y cuando te acordás, porque, hey, bueno, estoy bien equivocado. Ah, pero bueno, abramos los huevos. Está bien. Yo creo que el primero fue uno súper tabú, ¿no? Anda así. Te mandó un Eddie, creo. Creo que eso lo vi después. Bueno, así que bueno, hay varias otras preguntas, pero esas las dejaremos para en futuros episodios. Eso es todo. Dice: recuerden, su trabajo es el mejor. Sin así que se note el progreso. No se olviden de decir a qué hora graban. Ya hace media hora. Sí, empezamos. Muy bien, vamos entonces, señoras y señores, a continuar. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Francisco y nos pone: hey, chicos, me acabo de enterar que hoy no hay episodio y es viernes, dicen. Y yo que cambié planes y rechacé propuestas indecorosas para poder estar en el show. Indecorosas. Sí, pero las que rechazaste se vinieron con nosotros, por eso cambiamos nosotros para grabar el sábado. Exacto. Cuando nos dimos cuenta que ya estaban disponibles. Sí, ellas nos hablaron. Ya escuché el episodio sobre The Big Bang Theory, lo cual fue muy agradable e informativo, ya que nunca he visto antes esa serie. ¿Qué? Sí, ya sé que es buenísima, ya me la habían recomendado, pero no había podido verla, así que estuvo excelente la puesta al día, geekos. Lamento mucho no haber estado en vivo durante el show, pero estaba asistiendo a una conferencia especial de la Sociedad Astronómica de Michoacán. Más interesante lo geek. Sobre origen de la vida y búsquedas de la vida extraterrestre. Estuvo muy buena, ya que el investigador invitado presentó unas interesantes ideas sobre la posibilidad de existencia de las civilizaciones avanzadas en la galaxia. Con buenos argumentos postuló que quizás somos la primera civilización que ha alcanzado este nivel de desarrollo. ¿Qué pasó? El chico está ahí que te quiere avisar con el palito que te cuida por atrás. Ahí está Eddie. Eddie, bienvenido Eddie Dark. Bienvenido que Eddie Dark. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Tú nos escuchas a nosotros. Pero sacó el micrófono así, sí, como que estaba en la cabina telefónica. Está con un pañuelo enfrente de la boca. ¿A dónde te tienen amarrado? Está amordazado. Está ahí en el calabozo. En Secuestralia. En Secuestralia, de Secuestralia nos llama. Por eso suena así. No, así nunca fui a internet y no tiene un buen micrófono. Buenísimo, sí. Es que nos hablaba así como en recortes de periódico. Como que era Tarkum. Aquí le hablo de cosas. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Aquí, ¿ya comenzó el show? Ya estamos al aire. Estamos al aire. ¿Y cómo les va? Todo tranquilo. No, siempre he intentado participar del show, pero es la primera vez. Buenísimo, así que ¿sabes qué? Vamos a darte la oportunidad que hagas una pregunta a los geekos en vivo. ¿En serio? A ver. ¿Ya leyeron los mails? Ahorita estamos leyendo el tuyo, acabamos de leer el tuyo. Pero solo leímos una de las preguntas, que era la de cuál fue el primer hentai que vimos. Entonces, ¿cuál fue el primer hentai que vieron? No, ya lo respondimos, así que te damos chance de que nos hagas otra pregunta. A ver. Ya sé. El mejor final de película que hayan visto. El mejor final de película. Buena pregunta, deja ver. Debo decirlo, pero es porque la película fue así. Para mí fue Memento. Porque ahí fue cuando final de la película. Fue el mejor principio de película. pero sí, esa es una. Pero yo, tal vez, de los finales que yo así veo y reveo y vuelvo a ver. Tengo que decirlo porque el final es lo que salva la película, es episodio 1. y mira, yo pondría... más que todo por Darth Maul y East. Ah, episodio 1. Ajá, episodio 1. Pero ese es no el final. No sé si lo considero como final de desenlace de qué es lo que pasó. Sí, bueno, sí, porque el último. Porque yo pondría Sexto Sentido ahí, como que, what the fuck. Sí, esa también fue igual. Sí, de... ese twist ending. Sí, sí. Mucha razón. No lo vi venir para nada. Uh-huh. Wow, okay. Sí. Aparte, no. Porque por fin se acabó esa mierda. ¿El qué? ¿Cuál vos? Avatar, porque por fin se acabó. El mejor final fue Avatar, porque se acabó el sufrimiento. Pues espérate, el sensei no había dicho cuál fue el primer hentai que vio. Ay, no ha visto. Ninguno, todavía no he visto ninguno. Bueno, bueno, ahí está. Bueno, una última pregunta de los geekos. La mejor película que han visto, la que sí piensa que ha ganado, que se ha ganado, que se ha ganado ganar el Oscar. ¿De Oscar? El Oscar. Ah, el Retorno del Rey. Sí, ahí por ahí iría la cosa. Sí, porque para mí. Episodio 4 también ganó, creo que perfecto, ¿no? Sí, porque para mi gusto, por lo menos las que cuando mencionaron de que ganara el Oscar, yo pensé Oscar mejor película. Ajá. Para mí Oscar mejor película contra películas que le gusten a José Brito o a Brito Man. Ajá. Han habido pocas. No, o sea, una para el norte y otra para el sur. Sí. Así es que estaría difícil. Pero y Regreso del Rey ganó mejor película. Sí, esa creo que sí. Ah, pues, sí, creo que no. ¿Sabes cuál a mí me gustó muchísimo? Y ganó Oscar también, y estaba contento cuando ganó Oscar, pero no necesariamente ganó Oscar por mejor película, sino que por los actores, y era As Good As It Gets, una donde salía Jack Nicholson y salía la Helen Hunt, buena movie. Sí. Muy buena movie. ¿Sabes cuál sí ganó, otra que ganó mejor película? Ajá. Y yo realmente la disfruté, fue Apolo 13. Ah, Apolo 13 fue buena también. Apoyo 13. Apoyo 13. Así que muchísimas gracias, Eddie, por estar aquí con nosotros y por hacer las preguntas a los geekos en vivo esta noche. Hace un par de semanas también volví a ver otra película de esas que no me acordaba, la de 13 Guerreros. Ajá. Buena movie también. Yeah. Buena, tengo un rato de no verla. Esa es la del libro. ¿Y qué dijo aquel niño de Apolo 13? De que cómo no iba a chocar la nave si a Forrest Gump pueden manejarla. ¿Y te acuerdas cuando fuimos a ver el cine 13 Guerreros? Que estaba en la cartelera. Ajá. El piso 13. El piso 13. Y abajo, 13 guerreros. Pobrecito, los guerreros. Ya nunca serán los mismos. Bueno, okay. Pisón el que los agarró. Sí. Así que, pues, gracias entonces, Eddie, por estar aquí con nosotros y por participar en este episodio. Sí, porque aquí ya son las 11:30. Pouch, está cerrando. Está bueno. Sí, bueno. Ni modo, chicos, otro día poder participar. Bueno, gracias por dejarme participar en el show. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Aquí, bueno, algo en el aire. Sasham. ¡No! ¡Marate, no digo! ¡Ahí está! ¡Sasham! Sí, es que no lo tengo al revés. Bueno, ok, démosle. Continuamos entonces con el show. Muchas gracias, Eddie. Acá nos mandaron también un puño de posibles versus. Ya te lo mandé también a ti, Tico, para que lo pongas ahí en la lista de los posibles versus para el vergasello que nos vamos a tener esta noche. Continuando por acá, nuestro amigo Juan Alcaraz nos pone: hola amigos comiquicos, un ferviente saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Aquí les envío una reseña del nuevo video de Gorillaz que se llama Stylo. Como es peculiar en Gorillaz, es lo innovador del avance en su virtualidad, y en este video lo vemos más allá de un flat, de un dibujo, sino que ya es un CGI render 3D más elaborado. Está buenísimo, ya vimos el video, está increíble. Súper realista él. Sí. A pesar de que los personajes no son nada realistas. O sea, son cartoonish. Ajá. Pero bien, qué buen. Fíjate que prácticamente el video es una mini película. Sí. Bueno, dice acá, el tema Stylo, que viene dentro de la última entrega de Gorillaz, que se llama Plastic Beach, tiene ese dinamismo en su ritmo, siendo un track muy agradable al oído, con la letra y la tesitura de la voz de Judy, que en este caso es Damon Albarn. Es extrañarse que el video solo contaron con tres de los integrantes de Gorillaz, que era Murdoch, Noodle y faltando el gordito, que era Russell. Este nuevo video nos presenta una persecución. El gordito es el que era un muerto, ¿verdad? No, que se le salía un como espíritu del cuerpo. Sí, que era el que rapeaba. Se doblaba. Este nuevo video nos presenta una persecución en autopista a gran velocidad con elementos al estilo forajido de la ley y apariciones esotéricas. Además, dentro del video contamos con un invitado muy especial que es Bruce Willis, que le da un toque más especial a la persecución. Así que podemos concluir que este video encontramos buena música, velocidad y acción. Así que muchísimas gracias a Tetsuo X por mandarnos ese enlace que lo pudimos ver aquí en High Def, está en YouTube. Pero sí, fíjate que tiene problemas de que no lo puedes ver en afuera de los Estados Unidos. Así que para poder ver este video, tienes que ocupar Hotspot Shield o un proxy. Y así es como nosotros lo vimos hoy, ocupando un proxy. Pero está buenísimo, recomendado. Y vamos a poner el enlace para que lo puedan ustedes ahí ver. Pero como el señor Torres está en Estados Unidos, ¿no? Sí, también. Y una triste noticia que tenemos por acá de nuestro amigo Víctor. Estimados colaboradores, clientes y sobre todo amigos, seguramente este correo no lleva la efusividad que nos caracteriza, ya que se debe a que vamos a dar la triste noticia que tendremos que cerrar B-Comics. Así que la tienda paquinera, la única tienda paquinera creo yo que había aquí en El Salvador, pues ha cerrado. Los que tenían pedidos pendientes, todos esos sí se van a uy, qué mal, a honrar la noticia. Pero la gente que había pedido cómics, trades, figuras, todo eso se les va a cumplir, se va a entregar, pero de ahí en adelante ya nos aceptan nuevos pedidos y el local estará cerrado. Qué mal. Lástima, así que de veras que lo sentimos muchísimo ahí por Víctor, porque decía de verdad que era bien bonito saber que había un comic book store aquí en El Salvador. Y creo que con este... Sí, ¿verdad? Ah, no, nuestro amigo Revlin Murder nos pone: hola, Kiko, soy Steven. Solo que ahora tengo un problema severo. Soy nuevo escuchando el podcast, me fascina, pero ya terminé de escuchar los que salen en el iTunes y no sé cómo descargar los demás. ¿Podrían pasarme por correo, por favor, las instrucciones? Si lo vamos a hacer aquí al aire, también le vamos a mandar un correo. Todos los episodios están en el blog. Así que si te metes al blog y luego buscas ahí en... hay un... ¿Están en el blog o en la página principal? Están en el blog. Okay. Y si tú en el blog, hay una sección en el blog que dice como de enlaces a mano derecha, en una columna, categorías, dice por ahí. Categories. Seleccionas podcast. Y ahí vas a encontrar enlace a toditos los episodios para que los puedas escuchar, ya sea en la página web o los puedas descargar como MP3. La razón por la cual no ponemos todos en el iTunes es porque no queremos tampoco que el RSS sea muy pesado. Queremos que sea solamente los últimos 20 episodios. Así que muchísimas gracias. Y con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Gracias a todos los que escribieron. A los que no escribieron, lo pueden hacer a comichicos@gmail.com. Continuamos entonces, señoras y señores, con lo que han estado esperando. Así es. La carnita. Oh. Señoras y señores, este episodio es un super episodio versus. Así que la carnita de este episodio va a ser el verguecillo que vamos a tener para ustedes. Y excelente. Así que adelante, Chico Man. Excelente, excelente. Bueno, ustedes digan que quieren que veamos la llave que nos mandaron. Hagamos la llave porque esa se ve ya terminadito y bien chido. Vergón. Ah, pues, entonces, este es un torneo geeko. Yes. Vamos a pedirles ayuda a los participantes en el IRC. Y a los que están viendo en Ustream también. Ah, también estén buxos, señores, buxos. Así que van a ir varias peleas. Son 1, 2, 3, 4 peleas. Los ganadores de cada pelea, pues, pasarán a la siguiente ronda. Y ahí haremos el análisis, a ver qué tanto pueden hacer. Yes. Vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Bueno, empezando, vamos a dejar que se den riata. Black Adam Y The Sentry, Black Adam de la DC, es el villano principal del Capitán Marvel. Tiene poderes de... De Shazam. Realmente, las letras son iguales. Sí, de Shazam. Pero son dioses egipcios. Ah, los reyes. Ajá. No lo sabían, va. No. Bueno, y Sentry que... Tiene con Trinia incorporado. Que es un loco de la Marvel que tiene como poderes mentales, o sea, que lo que él puede como reajustar la realidad de lo que él crea, lo hace. O sea, y al final, ese no es el que cree casi invulnerable. Y, ¿no? El que al final era Galactus. No. No. ¿Quién es el que después, que hace poco dijeron que era Galactus? No recordaba. Ok, bueno. Hubiéramos investigado un poco antes, creo. Bueno, la cosa es que es súper fuerte. Tiene el poder de 1000 soles estallando. ¿Qué más? Bueno. Es hasta dioses. Mata a dioses. Suena como que el Senti le pega una antalellada. Un verbo mar. Yeah. Al Black Adam. A bueno, Mac Adams. Ahí está ya, a los que están escuchando, a los que están en Ustream. Ya está el poll, ahí pueden ir a votar. El poll. La encuesta. Ahí está la encuesta, pues. ¿Dónde está Paul? Hasta Pablo. Paul. Así que pueden votar. A ver, Black Adam y The Sentry. A ver, Tico Man, ¿quién gana? Está algo jodido esto porque es... Es que el Sentry es tan poderoso, man. Ajá. Pero ¿y si el Sentry decís que lo que él piensa se materializa, no puede ser que le caiga un rayo y destransformar a Black Adam? Pues fíjate que sí, pero la cosa es que él como que es bien inestable mentalmente, entonces uh-huh. Eso podría ser un... él antes tenía un como ser en su mente que era The Void, que, uh-huh. que eso por al usar muchos sus poderes podía soltar esa ente que se manifestaba como un enemigo de él, que era lo que él más temía. Entonces, ahorita tipo Norman Osborn lo tiene bien dormido por eso mismo, pues porque él le dice, no, yo te voy a enseñar control y a que ya no estés con ese temor y no sé qué. Entonces, ahí si Black Adam, o sea, le piensa rápido y usa alguna forma de quitarle la fuerza de voluntad o uh-huh. así o la voluntad para pelear, tal vez lo podría derrotar. Okay. Uh-huh. Si no, lo parte en dos, porque yo creo que esa es una táctica bien bien usual favorita. En él. Ah, bien favorita de él, o sea, que parte en dos a la mara. Bueno, una cosa así de que en World War Hulk él se peleó contra Hulk y Hulk creo que le ganó. O por lo menos quedaron empataditos. O sea que sí es posible vencerlo okay. Así físicamente. Entonces yo le iría a Black Adam porque me cae mal el Sentry. Black Adam. Josafat dice acá Black Adam porque el Sentry siempre huye. Mm-hmm. Así que bueno. Adelante, Brito Man. No, yo sí le voy al Sentry. Vos y el Sentry, demasiado. Sí, siento que es demasiado fuerte. Alright. Y Sensei. ¿Black Adam o el Sentry? ¿Mac Adams o el Sentry? ¿Sensei? ¿Brian Adams? ¿Sensei? ¿Sensei? Se puede hacer un saludo. Fue a tomar la lechita. Yo sí lo alcanzo a oír, dice que Black Adam. ¿Black Adam? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡No, perdón! ¡El Sentry! Lo oí mal. Lo oíste mal. No, espérate. ¿Sensei? Ajá. ¿Black Adam o el Sentry? ¿Quién gana? Chica, si no hubiera visto ese cuadrito de sí, hubiera votado por la cara. Usted yo hice hoy algo feo ahí, bo. Sí, ¿qué pasó? ¿Te pasaste a tu otro compu? O? No, me cambié de location. Ah, regresaste a la anterior. En la localización, entonces. Sí, la otra estaba mejor, se oía más. Aquí sí no sé aquí qué. Aquí sí nada, estática. Solo la estática se oye. Ah, qué pura o sea. Sí, es really ¿Oye? Annoying. No, igual, man. Igual. Y sabes qué, dale, me suena a que, está, a que es un problema de que estás conectado, el outlet a donde estás conectado es el malo. Si te pasas a otro, posiblemente se mejore. Pero antes de que, antes de eso, ¿quién gana? ¿Black Adam o Sentry? Sentry. Sentry. ¿Qué te dije? Bueno, tenemos dos votos por Black Adam en el Ustream, más el voto de Tico Man. Son 3-2, sí que ganó Black Adam. Así es, pasa a la siguiente pelea y vamos a parar el, la encuesta para poner la siguiente. Adelante, Tico. La siguiente pelea es Superman contra Gogeta, o sea, Goku y Vegeta fusionados. Upa. Esto es Superman de la DC, acuérdense. Remind me, Gogeta, muchos poderes. ¿Era por transformación o por arito? Era por arito de fusión. Ah, ok, o sea, era, era fusión, fusión permanente. Correcto. Por mucho que lo verguieras, no, no se iba a desfusionar. Correcto. Uh-huh. No había, no había como límite de tiempo, como, como Gotenks. Ajá. No, yo sin pensarlo mucho, Goyita. Sí. Puta, es que sí, yo estaba pensando en alguna manera en la que podría tener esperanza Superman, pero no. Es que yo no creo que Superman le pueda ganar a Goku nivel 3, digamos. O sea, y supuestamente Gogeta era más paloma todavía. Más paloma todavía, entonces no creo. No sé. Sí, sí. Está, está algo, uh-huh, algo jodido. Yeah. Puta, si le dio verga a Superman Doomsday. <¿Qué>? Cero, o sea, solo a fuerza de talegazo, que el otro es más fuerte. Uh-huh. Y sin nada de inteligencia. No, no, da así, Gogeta. Gogeta. Pa. A puro pijacheo. Goku solo le gana, dice Goku sin manos. Sí, sí. Goku sin manos. Un cabezazo que le pegue. Sensei, Goku o, y, o, pero o Gogeta. Pero Kamehameha no es magia, vea. No. Esquí. Uh-huh. Oh, esquí. Ah, Eddie. ¿Quién gana, Eddie? Sí. Vegeta. Vegeta. Sí, ¿verdad? Gogeta. Sí, sí. Gogeta. Gogeta. Creo que va a ser unánime. Ah, Gogeta. Sí, es un anime. Roshi le gana a Superman. Sí, sí, Roshi. Maestro, era un viejito decrépito, pero se podía dar verga. Se podía dar verga. Sí, era Jackie Chun. Destruyó la luna. Destruyó la luna, weón. Cosa sí, que Superman. Superman ha unas penas subió a una isla. Es que era de Kryptonita. No, esto ya estuvo. No importa quién digamos. Gana, Gogeta. Y pasamos siento que al es, siguiente. Un buen, es un buen candidato para ganar la final, vea. Sí, Chichi le gana, dice acá. No, y le gana bien Chichi. Le enseña las chichis. Next. Bueno, la siguiente es. Okay, chicos. Ya me están cesando el internet. Okay. No problema. Eddie, cuídate, okay, hombre, que te pases súper, okay, súper bien. Bueno, que te vaya bien. A ver si empiezan más temprano la próxima semana. Está difícil. Sí, es, pero trataremos. Ok, salud, chicos. All right. Señoras y señores, la tercera pelea que tenemos planeada para esta noche es Silver Surfer de la Marvel, uh-huh, el heraldo de Galactus, contra Dr. Manhattan de Watchmen. Yes. Espérate. Ajá. Recordame los poderes de Silver Surfer. Mira, sí, tiene una tabla, uh-huh, que se desliza por el espacio. Uh-huh. Que se desliza despacio. Sí, sí, sí. No, y, God. Es, mira, es como una batería de energía, o sea, uh-huh, él absorbe rayos cósmicos y los puede redirigir y utilizar para un montón de cosas, ¿no? O sea, pero puede manipular los tokens, ¿cómo se llama aquellos? Tachyons. Los tachyons, que era lo que sí, podía. Pudiera soltar algo de tachyons. Uh-huh. Que esa era como la única vulnerabilidad del... Sí, porque ocultaban el futuro, bueno, por lo menos el la visión del futuro de Dr. Manhattan y lo hacían vulnerable. Ajá. Pero... Tal vez ahí, fíjate. Pero también Dr. Manhattan, aún con o sin eso, siempre sigue siendo deadly. Lo que pasa es que no podía ver. Estaba medio pendejado. Va, y espérate. No podía anticipar. Se va... Se van a dar así, se encontraron... ¡Ah, hijo de puta de mono verga! ¿Cómo vas a ver el Silver Surfer? ¡Ah, los Tachyons lo van a joder! Sin que antes el otro solo lo... Ajá. Con un... pensamiento. Cabal, si el otro solo... Se hace tipo puta, va. Adiós. Uh-huh. Sí, tenés razón. Uh-huh. Doctor Manhattan. Doctor Manhattan es demasiado poderoso. Y pero espérate que otro va a estar buena la final. Ya la veo venir, ya pienso que ya sé quién ganó, creo yo. Bueno, señoras y señores, entonces gana Doctor Manhattan. ¿Qué dice la encuesta? Igual, Doctor Manhattan, de 100% votos para Doctor Manhattan. Este, Sensei, Doctor Manhattan o Silver Surfer. El Doctor Manhattan. Sí, es que le salió chiche. Sí, sí. Los dos andan chulones. No quiero ver esa pelea, dice Sim. Surfer. Muy bien. Así que gana Doctor Manhattan, pasa a la siguiente. Y, señoras y señores, el siguiente. La siguiente pelea para esta noche es Lobo contra Gladiador, pero no el de la película. Lobo es el como el Bounty Hunter espacial de la Marvel. Uh-huh. Y Gladiador es el jefe de la Guardia Imperial Shi'ar. Tiene poderes similares a los de Superman. Ajá. Invulnerabilidad, rayos, fuerza, super velocidad, uh-huh. Todo eso. ¿Punto débil? No hay kriptonita. Uh-huh. Simplemente creo recordar. Es que es loco, ¿eh? Es que él es ultra super fiel al emperador. Uh-huh. Independientemente de quién sea. Si el emperador es un asesino. ¿Y por qué va a ser loco, diferente al emperador? Le han cambiado. Ponerle que antes él era. El emperador era de Ken, no sé qué. De ahí lo mataron, bueno, se fue. Cayó la hermana, que era la novia del pelón. Y de ahí, y después creo que Cassandra Nova llegó ahí a controlar. Bueno, pero la cosa es que él es leal a quien sea el emperador. Entonces a veces es enemigo de los X-Men, dependiendo de quién sea el emperador. Y hay un voto por Lobo aquí en el Ustream. Buen punto, que Lobo le ganó Wolverine, saber qué le hizo, pero... Ajá. Le logró ganar bien. Hubo un crossover en algún momento. Sí, en el Marvel vs. DC. Ajá. Hubo una votación. No sé por qué se le ocurrió poner Lobo contra Wolverine, pero... Oh. Pero ahí está. Y le ganó. Los poderes del Gladiador eran de origen psiónico. Bueno, eso lo... lo que recuerdo de este chavo es de que su autoconfianza es como que determina su nivel de poder. Ajá. Y él es siempre bien como arrogante, bien confiado de sí mismo, entonces siempre están al máximo. Uh-huh. Ok, bueno, a ver, Sensei, ¿qué nos puedes decir? ¿Lobo o Gladiador? Lobo. Lobo. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el Lobo ni el infierno lo quiere. Porque sí. Bueno. Uy, ya se puso bueno. Mira, en el Ustream, 2 votos para el Lobo, 1 voto para el Gladiador. Yo creo que le pondría el Lobo también. Upa. Y... Voy aquí con Lobo. Lobo también. O sea que... Ganó el Lobo. El Gladiador le gana a Wolverine también. Y aquí está Eliel González que decía, ¡Gladiador! ¡What! Dice acá, ¡mis huevos! Sí, son los demás. El Lobo, Gladiador, no es fuerte, dicen por acá. Gana el Gladiador y punto, güey, dice Eliel. Me vale, más. Ah, bueno, no, pues, ni modo, la mayoría dijo, y hay un voto más ya para Lobo en el Ustream. Así que, sigue el Lobo en las peleas. Y señoras y señores, ahora sí ya sabemos, ya están definidas las siguientes. A la semifinal. Pero yes. Pone algún fondo musical que se oye muy. Sí, ¿verdad? Muy como Feria de Pueblo. Tun, tun, tun, tun. Este experimento. Vamos a ver cómo nos va con este podcast. En esta mierda que estamos forzados a hablar. Ponerle un look. Y eso que nosotros así. Vaya, Mara, ya estamos grabando. Como ahorita. Entonces, señoras y señores, continuamos ahora. La siguiente ronda es Black Adam, ganador del primer round, contra Gogeta. Black Adam contra Gogeta. Igual. Sin pensarlo, digo yo, Gogeta. La misma mierda. Sí, ya sé cuál va a ser la final. Es que Black Adam. Que se va a encontrar antes. Está de la por final, el. ¿No? Está por el nivel de poder de. De. ¿Cómo se llama? Inferior, o sea, supermanesco. Está por ahí cerca. Uh-huh. Yeah. Está por ahí. Entonces. Sí. Gana Gogeta, señoras y señores. ¿Quién es Gogeta? Pregunta Indalecio. Gogeta es Goku y Vegeta, unidos, fusionados. Así medio trabados. Como los chuchos. Como los chuchos. Ay, Dios mío. Como perros en celo. Sí, yo creo que ahí sin ni modo, pues paramos el poll porque sí, es por gusto. Es por gusto. El siguiente que tenemos por acá es Doctor Manhattan versus Lobo. Doctor Manhattan contra Lobo, otra vez, o sea, es Doctor Manhattan. Sí, ahí sí no hay nada que la pueda ganar. Esa ni siquiera la vamos a poner en el poll porque... Aunque supuestamente Lobo, o sea, digamos que Doctor Manhattan solo lo estalle, como estalla diferentes cosas. Tiene Healing Power. Tiene Healing Power que desde un pozo de sangre y se ha reformado, se ha visto en 52, se vio que hizo eso. Opa, entonces, bueno, vamos a poner aquí, entonces pero, sí, vamos con el Paul. Pero lo puede transportar hasta el otro lado del universo. De un sol o algo así. Uh-huh. De un sol, se fue 100% Doctor Manhattan en el Paul. Yo lo que creo es que puede decir, ah, puta, regresó este chavo. Bueno, en vez de estallarlo, solo voy a desintegrarlo hasta la última molécula. Sí, porque no hay, ahora, sí hay alguna forma de lesionar al Doctor Manhattan. Sí, ¿verdad? Porque sigue siendo, a pesar de que es mega poderoso y que puede hacer un puño de cosas con solo pensarlas, pero sí lo puedes disparar, por ejemplo, y ya, ¿o no? ¿Cómo? ¿Con una bala? Ajá. No. Ah, no, porque se regenera también, ¿verdad? Sí. O sea, se hace intangible. ¿Cómo se ve el futuro? Sí, a huevo. Ah, pues, ni modo, mala gana, Doctor Manhattan. Sensei, ¿estás de acuerdo? ¿Sensei? Sí. Sí. Estaba en el baño. ¿Estás de acuerdo? Sí. All right, señoras y señores. Entonces continuamos con la final de este mega encuentro del Versus para este episodio. Vamos a la final. Sí, yes. Sí, y ya saben, Gogeta contra Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. Ahí sí tenemos que pensar. Fíjate que sería a nivel de Galactus realmente el Doctor Manhattan. Sí. O sea, algún tipo de Galactus tal vez se le pone. Porque yo creo que Gogeta ahí. Solo si Gogeta es más rápido que el pensamiento de Doctor Manhattan. Y no. O sea, y sin taquiones, no creo. No creo. No hay forma de mover ahí los taquiones para joder. Los taquiones. O sea, es que desde el momento que... Los tacones también. ¡Ajá, hijo de puta! ¡Va, dense verga, ya! Ya Doctor Manhattan en ese momento ya vio todos los futuros posibles. Pues ya... Sí. Ya vio todos los kamehameha, ya vio cualquier babosada. Los teletransportaciones, los Sansukens. Y también Doctor Manhattan se puede teletransportar. Ajá. También se puede teletransportar. O sea, puede dividirse en varios cuerpos y no tiene la limitante que cada cuerpo tiene una parte de su poder, sino que todos son igualmente poderosos. Uh-huh. O sea, sí. No hay forma. Ya encontramos quién le diera verga. Encontramos quién le diera verga. No, encontramos. Encontró el que nos mandó él. Sí, José. Sí, nuestro amigo Torres. Sí, que le diera verga. Nunca se nos había ocurrido. Sí. Es que tenía que haber sido un dios. Pues. Sí. Pero tal vez ahí estamos con. Que no hemos encontrado el oponente perfecto así de nivel de poder que se le ponga a la par. O sea, ¿para qué? Lo que pasa es que este se va todavía más allá, o sea. Se va mucho más. ¡Déjense verga! Ajá. Ya estuvo. O sea, no es como para. ¡Ah, ¡oh, qué pijo! Sí, claro. Estás aquí, Galactus. Yo preveía una pelea palomísima. O sea, para empezar, un puño de teletransportaciones y de repente. Y tratando de. No, yo siento que. Que va, el Goku puede empezar a hacer las teletransportaciones, pero el Manhattan. ¿Cómo me mira? Es un puto más. ¡Pum! Ya. Yeah. Solo lo pensó y se acabó. Sí, Galactus, tal vez. Ahí sí se podría ver. Contra Manhattan. ¿Cree? Sí, porque es un poder que está a nivel de un. De un dios, pues. Pero no lo puede deshacer Manhattan. El Doc manda al Gogeta al limbo a vender hot dogs, dice. Y el Gogeta Galactus es un ser de otro plano de energía. Pues, o sea, como que no tiene como. Un cuerpo físico. También. Que dicen, Gogeta pediría a Shenlong que lo mate, dice. Al Shenlong. No puede porque es más poderoso que Shenlong. Yeah. Así que bueno. Y el Doctor Manhattan contra el espectro. Uy, otro. Buen vergaseo. ¿Por qué? Doctor Manhattan. Espectro. Es un espectro, es un espíritu, ¿no? No tiene. Tiene cuerpo tangible. Uh-huh. Otro bueno. Fíjate que ese está interesante, mira. Anótenlo. Continuamos. ¿Lo continuamos o lo dejamos ahí? Va, ponerle en la votación ahí a los... Vamos a poner a los Clash of the Titans, of the Gods. Clash of the Gods. Vamos a poner acá un nuevo. El Espectro contra Doctor Manhattan. Clash. Espectro. Doctor Manhattan. Ese sí está así para debatirlo. Ahí está ya el poll listo. Huela, porque Espectro es la furia de Dios. Bueno, es la venganza de Dios. Pero el Espectro... ¿Ataca malos y buenos al que él se le antoja? O... Porque el Doctor Manhattan no era malo. No, él simplemente estaba en otro plano de existencia, uh-huh. Prácticamente ya no. Pero digamos, o sea, el Espectro, yo te digo, no conozco el Espectro, pero no es el, así como el Ghost Rider de que, este hijo puta es malo, entonces aquí voy contra él. Sí. Y Doctor Manhattan... No ha hecho nada. Sí, no nada es como malo. Que le va a encontrar, qué malo es este hijo puta. Bueno, ¿no? Puedes decir tal vez de que mató a Rorschach a sangre fría solo por proteger el secreto de la vid que había hecho Ozymandias. Y ahí pues sí, vos sos un asesino, entonces por eso te voy a joder. Pero ¿y si eso está antes de que matara a Roger? No. Digamos que sí está al por algo. Ahorita fue ahorita, algo, va, ahorita. Aunque sea por pisto. me debe pisto. A ver. Espectro, dice acá uno. Un voto por Espectro en el Clash, en el poll. Ok, sí está Yuka. Yo creo que sí, fíjate. Porque el Espectro yo creo que podría tener hasta el suficiente poder como para decir, no, te voy a hacer humano otra vez. Una onda así, o sea, tiene poderes así mágicos Para afectar la realidad. La realidad es como a mí, o sea, bien para ahí se lo pisa. ¿Qué opinas, Sensei? ¿Sensei? No solo di la idea. No, pero a ver, ayúdanos. Sí, no solo aviente el talegazo. El sale tatunte. Corriendo. Y en la crisis, siempre como joden el Espectro. Vaya, que sea Jim Corrigan, porque ahora en los últimos Espectros salen muy pipianes. El pipianectro. Vaya, está bien, o sea, Jim Corrigan, pues. Es que usualmente, tipo en las tierras... crisis en las tierras infinitas, el Espectro lo jodan porque él es el único que podía mantener separadas las dos tierras y no podía como... O sea, estaba ocupado a mal de los besos. Ajá, cabal, o sea, ustedes destruyan el antimonitorio, me encargo de que no se muera todo el universo. Ondas así, pues. Uh-huh. Pero pudiera hacer eso también Doctor Manhattan, entonces. Mano. ¿Perdón? ¿Pudiera hacer eso Doctor Manhattan de dividir el universo también? Pues no sé. no sé cuál es el límite superior del poder del chavo. Pero yo creo que el Espectro así pudiera, así, poder mágico, y decir, pum, hacete humano y después solo destripa. Sí, porque en el IRC también está 4 votos por Espectro, 5 con el Sensei, 6 con el de Tico, el Brits. Yo le voy a fíjate que el Espectro. Al Espectro también, unánime. No es un anime, es un cómic. Así que bueno, sin tener que pasar por todas las llaves, el Espectro. Por eso merece. ¿Cómo fue que dijo? No es un anime. Dale, verga, eso. No es un anime. Un cómic. Ay, Dios mío. Ok. Y con eso llegamos entonces al final de del super torneo. Pero teníamos honorable vergaseos que íbamos a hacer también, Tico, o lo dejamos para otro episodio. No sé, ¿cómo estamos? ¿Estamos paro? Sí, tenemos una hora 8 minutos. Todavía nos falta un poquitín. Bajémosle a la estática del Sensei. Deja ver. No. Espera, me voy a ver. ¿Ahora? Ahí mejoró. Ahí está bien. Uh-huh. Ah, pues sí, era el toma. ¡Toma! Es el toma corriente, el toma. ¿Ya viste? ¡Toma! Deja ver, aquí tienen a... Uy, ¿qué es? No puede ser que no haya ningún pija ciego de chicas. Capitán Átomo versus Capitán Marvel, dice acá. Bueno, aquí hay una. El Capitán maestro... Átomo contra el Doctor Manhattan, que era lo mismo. ¿Cómo? Perdón. El Capitán Átomo contra el Capitán Átomo contra el Doctor Manhattan. El Capitán Átomo fue primero. Porque el Capitán Átomo era pura energía. No sé si lo puede destruir el Doctor Manhattan. Pero él era el Doctor Manhattan en Quality. ¿Cómo se llamaba? en Charlton. Sí, Charlton Comics, él era el Dr. Manhattan. Sí, pero Dr. Manhattan creo que es Captain Atom elevado a la N, ¿no? Bueno, ahí va ahorita en sí, el... Pues sí, va en el Ustream. Captain Atom, Dr. Manhattan. Aunque está fregado porque sí, como es energía, no sé si lo puede destruir realmente. O sea, Captain Atom últimamente, cada vez que se ha destruido, siempre como que en vez de ser destruido, viaja en el tiempo, así pega un salto y se vuelve a reformar. Entonces no sé cómo está la cosa. Uy, a ver, 2 votos para Dr. Manhattan, fíjate. Mm-hmm. De ahí votaría Dr. Manhattan. Yo también voy con Dr. Manhattan. Yep. Pues gana Dr. Manhattan. Va, aquí va uno para ustedes, señores. No sé si ya... Dale. Va Roy Mustang contra... Tommy Toyota. No, perdón. ¿Quién habíamos quedado contra...? ¿Era Pyro o...? O el Fire Lord Ozai de Avatar. The Last Airbender. Ah, vámonos contra el Fire Lord. Va contra Fire Lord. Para que sea anime. Va. ¿Fire Lord qué? Ozai. Ozai. Que era un firebender. Uh-huh. Ok. O sea, ese sí, no sé nada. Ambos no pueden crear fuego. Uh-huh. ¿Cómo no? El Fire Lord, sí. El Fire Lord sí, so, puede crear fuego. ¡Bum! Como que es Kamehameha y avienta fuego. Ah, ok. Uh-huh. También Roy Mustang. Él solo hace con el dedo. Con o sea, prácticamente lo puede hacer. Pues, o sea, uh-huh. No es su poder, pero anda un instrumento para hacerlo fácil. Ajá. Fíjate que... Alguno de ellos podría controlar... Por ejemplo, si el Mustang, que no uh-huh. necesita nada, ¿verdad? Uh-huh. Dispara fuego, el otro puede decirle al fuego que le ataque de revuelta a Fire Guy. Fíjate que Mustang, creo que sí. Uh-huh. El Fire Lord, creo que él solo puede controlar el fuego que él crea. Ajá. O sea, no puede... Pero sí no, puede... No. Él puede controlar el otro fuego también. Pero sí pueden manipular una llama y hacer que sí, se mueva para todos lados y todo eso. Incluso... O sea, el primero que tire el llamazo, el otro puede como controlar la llama para que lo ataque a él mismo. Pero fíjate que, por lo menos en Avatar, en Last Airbender, era como poder psíquico así para mover el fuego. Sí, tenían que hacer ciertos movimientos. Mientras que el Roy Mustang era... supuestamente controlaba por alquimia, no sé cómo. Cambiaba la composición de oxígeno en el aire. Entonces, ajá, aquí hay más oxígeno, entonces ¡pum! Se estallaba. Ajá. Pero así, fíjate que también manipulaba. El Fire Lord, o sea, además de que él podía tirar como rayos de fuego, ¿verdad? De las patas de todos lados. Llamarada de fuego. ¿Sí? Sí, con eso podía volar, no, que de agua, volar él mismo. O sea, volaba. Pues. Se la volaba el sol. Se la volaba. Todo está... Todo en el IRC. Oh, no conozco a ninguno de los dos. ¿Qué nadie vio Last Airbender si es una serie popular? Por eso y viene la película. Y Full Metal Alchemist, que nadie ve anime aquí. Yeah. Pues sí, entonces ponele. Vaya, porque la batalla final del Fire Lord contra Avatar, puta, era de que el puto echando juego por las patillas, como que le llevían las patas. Pie de atleta, ¿no? Impulsado Rocket Power, ¿verdad? O sea, también eran artes marciales. Puto. Y volando, ¿verdad? A altas velocidades y disparando fuego, ¿verdad? O sea, yo le diría al Fire Lord. Fire Lord. Fíjate que yo también, pero por el hecho de que él tiene como más control sobre las llamas. Sí. Y acuérdate que ellos tenían... Porque el otro tenía que manipular el oxígeno y que no sé qué. Y el otro, ahí va la llama. Pero hay un poder parecido al que vos estabas mencionando. Acuérdate que ellos tiraban hasta aquellos sus rayitos azules y rojos, que eran, o sea, ya no solo fuego, sino que como fuego concentrado. Como energía. Final, así es que sí, yo le voy al Fire Lord. Fire Lord. Igual. ¿Cómo está la votación? 0. Nadie, no los conocen. ¿Qué voy yo que la pusiste? Corre. Yo dije, puya, todos tienen yo que tampoco. Saber. Sí. Tampoco el sensei. Bueno, este si no se la pueden, puta, y vayan a leer más cómics. A ver. Ese es el Geeko 101. ¿Cuál es el siguiente? Punisher contra Judge Dredd. Uy, esa está buena. Punisher. Punisher de la Marvel contra Judge Dredd. De 2080. Mira. Los dos son justicieros. El Punisher es un loser. Y lo mató el hijo de Wolverine. Mm-hmm. Pero es que fíjate que esas son las cosas que a mí me gustaba de Punisher, que al fin y al cabo terminaba siendo humano, pues. Igual que el Judge. Sí. Y lo jodía. El Judge Dredd sí es humano, es, simplemente tiene ayuda de tecnología avanzada de Mega City One. Ajá. Tiene su moto voladora, sus llamas, que es su llama, su puta, traumado. Su pistola, esa que tiene un montón de tipos de munición. Especial. Pero siempre sigue siendo, al fin y al cabo, es un humano. Pero son balas, al fin y al cabo. Sí, son balas, no son rayos. Ajá. Igual el Punisher, él ocupa arsenal de metralletas y ocupa tácticas de así de soldado. O sea, es bueno improvisando, es bueno así volteándole, ¿cómo es? Turning the tables. Ajá. Contra sus oponentes en momentos difíciles. Sí. Y se ha dado duro contra supervillanos. Pues, se ha dado duro contra supervillanos. Podríamos casi decir que Judge Dredd es que fueron supervillanos. Mira, y pudiera ser casi el equivalente. Y Judge Dredd, porque el Punisher es como que matar primero, preguntar después, ¿verdad? Ajá. Y el Judge Dredd, porque el caso de que él es juez y ejecutor. Tiene que ver primero un crimen. ¡Pum! Muerto. Ajá, no es como que primero lo voy a agarrar. Ah, no, hijo puta, vos mereces morir. ¡Pum! No es como el otro que, ay, hueputa, y voy a matar a ese hueputa porque me lo va a matar. No, porque el Punisher tiene también su código de que mata criminales. Ah, ok. O sea, no es que llegue así, rocíe balas y mata 50 y uno era criminal, va. Misión cumplida. Ah, ya. Sino que también es paloma. Yeah. Está difícil. Está difícil. Ahí tal vez, no sé, tal vez las armas avanzadas le dan la ventaja al Judge Dredd. Eso es lo que Lamar aquí está diciendo. Uh-huh. Aunque ya hay 3 votos para Dredd y 1 para Punisher en el Ustream. Ajá. Ok. Así que alguien le... Yo voy a Dredd. A Dredd. Ok. Tico. ¿Qué tal? ¿Tiramos otro? Dredd, man. Espérate, Sensei no dijo. ¿Sensei? Sensei. Judge Dredd. Sí, es que las armas avanzadas es la diferencia. IRC y también mandaron el correo. Gana Dredd. La Miss Marvel contra Power Girl. Contra Power Girl. Vamos a ver el primer catfight. Ajá, y chichudas las dos. Power Girl contra Miss Marvel. Yeah. O sea, prácticamente Superman contra Captain Marvel. Sí. Yeah. Solo que con incentivo visual. Ah, cabrón. Sí. Que se les desgarre el uniforme. A ver, Mara, ya está el poll puesto en el stream. Voten. A ver. ¿Quién gana? Inmediatamente la más chichuda le dieron los votos. Ah, entonces se va a la Power Girl. Esto es peligroso. Punto débil de la... ¿De la? De la... El pezón derecho. El pezón derecho. Tiene cosquillas en la nuquita. ¡Oh! A ver. Tiene el punto G. Sensible. Sensible. Pues fíjate que no sé. Es que realmente no me puedo bien porque los poderes. Porque la otra tiene kriptonita. No me puedo bien los poderes de la Miss Marvel. Mira, es kriptonita y también me imagino que igual que el otro no puede contra la magia. Si nos vamos con eso, gana la otra porque es mágica, ¿no? Que fue lo que dijimos cuando le ganó Captain Marvel a Superman. Uh-huh. No, pero esta es Miss Marvel de la Marvel. No es Mary Marvel. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y entonces cuál es el poder de la Miss Marvel? Miss Marvel. Deja ver, dice aquí tiene fuerza sobrehumana. Bueno, resistencia, fuerza sobrehumanas, vuelo. Me la vuela. Sí. Y tiene un séptimo sentido predictivo, pero limitado. Uh-huh. Y recordame cómo es el trajito. Es como negro, pero con un rayito aquí. ¿Y faldita, pantaloncito? No, es como bikinito. Es la muñequita que te mandé hace poco. Y dice que puede absorber energía y proyectarla en forma de rayos también. ¿Y es como mutante o qué onda? No, parece que a partir de un experimento algo así le dieron poderes. Yeah. Tira sus rayitos también. Wow, está difícil. Hasta en el Ustream está empatado. Ah, no, ahorita le acaban de poner uno más a la Power Girl. 2-1. Pero parece que ese porque dice que acá que la Power Girl crea, dice acá, unas ondas de aire con las tetas, dice. Sonic Boom. Sonic Boom. Y se tiene que quitar, pero se las tiene que descubrir por hacer ese poder. ¡Power Girl! En Mardi Gras. Aplaude las chichas. ¡Bla! No sé, está difícil porque está bien comparada, fíjate. Sí. Sí, pero yo creo que está más rica la Power Girl. Así que voto por la Power Girl. Power Girl. De acuerdo. Ahí está. Power Girl. Y señores, Power Girl, pero primero el sensei tiene que dar. Mira, no importa quién gane, pero primero Mololong. Los ganadores son el público. A ver, sensei, va ganando Power Girl, pero ¿qué decís tú? La Power Girl. También. Porque JSA. Pero... Ganó Power Girl. Y hoy sí creo que llegamos al final del episodio. Ey, pero falta... ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Qué? Okay, ¿falta qué? No, yo les iba a contar de la... Sí. Japanese que había. Entonces, ¿qué onda? ¿Se terminó la carnita? Terminó la carnita. Ya podemos ir a guardar el gatillo. Excelente. Adelante. Entonces, Tico Man... Bueno, que lástima no pude ver el anuncio antes del episodio anterior, porque si no hubiera dado... les hubiera contado que este sábado, o sea, hoy, estuvo una exposición de cultura japonesa aquí en el Museo de Antropología de David J. Guzmán, uh-huh, en El Salvador. Empezó al mediodía hoy. Hubo un montón de cosas, incluyendo degustación de platos japoneses. Estaba bien lleno, yo pasé. Estaba bastante lleno. Y había bastante carros. Talleres de origami, caligrafía japonesa. Hubo una demostración de baile japonés. Hubo también una como screening de animes. Había demostraciones de artes marciales. Le pusimos Big in Japan en el fondo. Sí, sí, también. Por cierto, estuvo Aikido. Hubo una demostración de Aikido. Ah, estuvo Aikido. Hubo un viejito de como 70 años. El que está entrenando a la PNC. Pero uh-huh, ¿dónde es que ese viejito se aventaba? ¿Cómo que? Yeah. Como si nada. Yeah. Y era chivazo. Uh-huh. De ahí, deja ver, ya dije, hubo ceremonia de té y también conversatorio con ex becarios de Japón, como para conocer más de la cultura de ellos. Qué chido. Fíjate que bien interesante. O sea, el lugar, el museo, muy bonito. Está bien bonito ese museo. Y o sea que era un poco... Se ve un poco así más de caché que tipo las otras exposiciones que a las que hemos ido. Y yo creo es que las otras como que las arma la Mara. Ajá, son de la Mara. Entonces, y también son más como convenciones de anime y la onda y el cosplay y todo eso. Aquí es más como de cultura en general. Japonesa, o sea, ¿no? Incluyendo estas cosas que nos gustan. Entonces, sí vi una Mara disfrazada. Ajá. Que se veía bien fuera de lugar porque solo ellos disfrazados. Yo creo que entendieron mal el concepto del sí, la onda y llegaron y ups. Bueno, aunque realmente eso es parte de la cultura japonesa. Es parte de la cultura, uh-huh, o sea que llegaron a contribuir. Uh-huh. Había una pequeña exposición de fan art, uh-huh, y había una exposición de arte. Sí, arte japonés, ya uh-huh, más pro. Muy bonitos, muy, muy buenas pinturas que ven. Y esto parece que continúa, parece que wow, que sigue hasta... ¿Y esto es algo de la embajada de japonesa? Que de estaba... la embajada de Japón. No, sigue embajada hasta, perdón. Sigue hasta el 9 de marzo, por lo menos algunos de los... O sea, puede llegar mañana, no sé si está abierto, puede jugar el lunes, va a haber algo. Sí, va a haber algo, ahí. Y también hubo una... se estaban presentando como trabajos de arte japonés, uh-huh, que eso... Van a ser una premiación el 20 de marzo, donde ahí van, ya es la final, van a anunciar el ganador de este certamen. Así que muy interesante. Y si están por aquí en El Salvador, pues venga, chao. Hey, nice. Se pueden hacer un poquito Turning Japanese. pero supuestamente sabes de qué es esa canción. ¿Ah? ¿Sabes de qué trata realmente esa canción? No, nunca hasta ahorita la acabo de poner. Pues supuestamente es como un puta que se le está volando, pues. Esa es su forma de decir. Bárbaro. Bueno. Nunca la había escuchado así que me estoy volviendo japonés por eso, pero bueno. O sea, a China los ojos. A China los ojos. Bueno, Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros, escuchando y participando en este Mega Versus episodio. Tenemos varios que nos han quedado ahí pendientes, que los tendremos que hacer en un futuro show. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar todos los episodios pasados, incluyendo este. También van a encontrar ahí un enlace al foro para que puedan comentar. Si aún no tienen una cuenta en el foro, mándenme un correo a comicgeekos@gmail.com con el login y el password que quieren y yo les voy a crear la cuenta. También les recuerdo que ahí tenemos la tienda Geeka tradicional, donde están todas las camisetas, las tazas y las cosas que pueden comprar con el logo de los Geekos. Y también está la nueva tienda Geeka, que es básicamente la tienda de affiliate que tenemos con Amazon. Si ustedes tienen algún producto de Amazon que quieren comprar, mándenos el enlace a comicgeekos@gmail.com y con gusto pongo ese producto en la tienda para que ustedes lo puedan comprar ahí. Y básicamente es lo mismo, se van a pagar exactamente lo mismo. La gran ventaja de esto es que a nosotros sí nos queda un porcentaje de esa venta para poder mantener el show al aire. Así que buenísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Hay una galería de portadas, ahí van a encontrar todas las portadas. Y constantemente estamos poniendo cosas nuevas en el blog, así que vayan a ver. Ahí tenemos unos videos de Lego Star Wars, que Tico Man puso ahí ese enlace de Lego más Star Wars. Es un pleasure overload. Eso de unos videos está algo. Bueno, ese video en especial estaba buenísimo. Y hay varios. Lo que pasa es que sí, ese tiene related videos también, donde tienen otras cosas de Lego. Okay. Y también están los mejores juegos de la historia. Ya van 6 partes las que ha hecho Tico Man. Y debo decir que el de Podracer, fenomenal. Para mí ese fue uno de los mejores juegos. Ya, mañana creo que pongo el otro. Yeah. Yo voy a ver si puedo poner el de Doom y FIFA. Que para mí FIFA, los juegos de FIFA fueron la razón por la cual yo empecé a ver fútbol otra vez en la tele, fíjate. Uh-huh. Sí, porque estaba jugando el jueguito de fútbol, ¿verdad? En el PS2 y me podía ya los jugadores. Porque yo sabía más o menos lo que podían hacer, uh-huh, y toda la cosa en el juego. Uh-huh. Y después lo miraba en la tele y decía, ¡ay, ya sé quién es ese! ¡Ya sé quién es ese otro! Pero le falta el triangulito donde dice cuál es el jugador que está en la pelota. Sí, no sé qué tan cansado está porque no le veo la barrita de cansancio, pero... Pero sí. O sea, y agarras al Salvador y todas las barritas empiezan en 10%. Así que bueno. Así es. Señoras y señores, el próximo episodio lo vamos a grabar el viernes, creo yo. No sé, porque puede que salga un compromiso. Puede que salga un compromiso. No estamos 100% seguros. Si no es el viernes, entonces es el sábado. Pero estén atentos al Twitter. Y esta vez sí lo vamos a poner en el blog. A mí se me pasó ponerlo en el blog. Se le pasó por los... Por dos. Así que... Nada más les recordamos que nos visiten aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: Welcome to another edition of Thunderdome. Le salió así la voz al sensei porque se había sentado en un huevo. Finita la voz. Un chorro apretado. Sí. Tiene voz de vieja, dice acá. Sí, es que... Pero hoy lo oyeran cantar. Bien le sale. Bien. Ok, señoras y señores. ¿Esa película le gustó? Está bueno. ¿Cuál? La Mad Max 3. Thunderdome. Tranquilo. O sea para mí la mejor de Mad Max es la segunda. La 12. Ya. Yeah. Y ahí ya vieron que ya estaba viendo en el periódico que salió la noticia de que viene otra de Indiana Jones. ¡Ah! Sí. Oh. Que ya habían llegado a un consenso del plot. George Lucas, Spielberg y Harrison Ford. Oh, my Pero God. Pero lo leí en el periódico local. Es que yo, bueno. ¿Día de los Inocentes? No, eso es, en abril. Sí, falta un poquito. Ay, ay, ay. Uy. Está algo... okay. Indiana Jones and the Geriatric Ward. Indiana Jones y el Alzheimer. De vuelta al templo de la perdición. All right, señoras y señores, hoy sí, nos despedimos. Nos vemos aquí la próxima semana. Lo vamos a dar con esta cancioncita que viene. Es la Abril La Binge Mazota. Abril Lavigne. ¿Lavigne o Lavigne? Ni idea cómo se llama. Bicha, pero está bonita esa bicha. Y es la canción de Alice in Wonderland. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Y fueron a ver a Metallica. No, no la fuimos a ver. No, porque ya están oxidaditos. Sí, sí, un poquito oxidaditos. Con todo, sí. Y, puto, pero yo creo que ahí llegaron tres guatemaltecos. Y el Salvador. Vergo Salvador. Y el Salvador. Sí. ¿Hacemos el último verso de la noche? Harry Potter contra Percy Jackson. Jackson Percy contra... Harry Jackson contra Percy Potter. No se va a dar duro el solito si es el mismo. Sí. Yeah. Es como verse en el espejo. Ajá. O sea, sería como... Shadowboxing sería. Sería como una pelea del primer juego de Prince of Persia. Cuando te acordás contra tu imagen. Sí, y sí. Que por más que te daba verga hasta que guardabas la espada, y el otro la guardaba también. Dabas un paso para atrás y cabal. Se caía. Así va a ser. Nice. No, se volvían a unir las dos. De exacto. Se autogana. Ok, Mara. ¡Salud! ¡Salud!